El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, se ve que para muchos, sobre todo de las nuevas generaciones, no sabrán quién es Ralph McTell, un cantautor y guitarrista británico nacido en Farnborough, en Kent, en 1944, pero digamos que ha sido una figura influyente en la escena de la música folk del Reino Unido desde la década de 1960. Y para que lo conozcan y reconozcan, McTell es conocido sobre todo por su canción Street of London, de 1969, que ha sido versionada por más de 200 artistas de todo el mundo. McTell tomó como modelo a los guitarristas estadounidenses de country, blues, de principios del siglo XX, como Blind Blake, Robert Johnson y Blind Willie McTell. Estas influencias llevaron a un amigo a sugerirle su apellido profesional, McTell. Un consumado intérprete de piano y armónica, además de guitarra, publicó su primer álbum en 1968 y fue aclamado en el circuito folk. Digamos de ahí que en adelante siguió su carrera nacional e internacional, que lleva más de 60 años por distintos escenarios del mundo. Una discografía que consta de 39 álbumes solistas, 45 singles y EPs, 30 compilaciones y 2 videos. Pero hoy les vengo a hablar de su último disco editado ya hace 5 años. Para un hombre cuya carrera abarca 6 décadas, la música se ha convertido en parte del panorama musical. Street of London, la canción que les mencioné antes, apareció por primera vez en 1969 y ha sido versionada 212 veces. Sin embargo, la canción no se convirtió en un sencillo número uno hasta 2017, cuando se volvió a grabar en el período previo a la Navidad, en apoyo a la organización benéfica para personas sin hogar, Crisis, con Annie Lennox y el coro de Crisis. El lanzamiento de su primer disco nuevo, es el que les voy a hacer escuchar, de material original en muchos años, Hill of Beans se llama el disco, o sea, la colina de los frijoles en español. Eso realmente amerita una celebración. La voz puede ser un poco baja hoy en día, pero la pureza permanece. Como corresponde a un artista de carácter de Ralph, los músicos, desde el contrabajo de Danny Thompson hasta los coros de Mark Hopkins, son la flor y nata de la música folclórica británica. En el corazón de cualquier álbum de Ralph McTell están las canciones, y con dos excepciones, todas estas melodías han sido escritas en los últimos 15 años. El viaje sigue adelante para McTell, tomar caminos menos transitados y comprender que lo importante es menos que el destino que las personas se encuentran en el camino. Que sigan siendo variados y que Ralph McTell siga brindando momentos de belleza inigualable. Escucharemos a Ralph McTell desde su disco Hill of Pin, o sea, La Colina de los Frijoles, de 2019, su tema Clear Water, Agua Clara. I want clear water from here to the horizon. Want some calm sea for the journey still ahead. Fair weather as we head up through the skyline, and a clear sky in the morning and every sunset red. I want clear water as we sail out to the edge, and all I want to hear is the ripple from the bow. Let us be at ease now and know our true position, like a compass to the storm, like the team hooked to the plow. And as for all the history, the best and left unwritten, few would believe if we told all we had seen. Comedy and tragedy have come along unbidden, and they are the port and starboard, and we sail between. Just want clear water from here to the horizon. Maybe scarred and battered, but who would say we were wrong? When the journey, not the goal, was the only thing that mattered, and healed could still be opened by a song. If we hear the timbers creak, it will be the give and take. Forces from outside, for we know our craft is strong. As long as we can speak, we'll have raising our voices, and the music of the storm is in the calming of the song. And at night upon the deck, I wanna feel the salty spray, like warm tears on my face for the passing of the day. And watch the wheeling stars till the light breaks in the east. May the journey never end. Let me be at peace. I want clear water from here to the horizon. Want some calm sea for the journey still ahead. We head out through the skyline and the clear sky in the morning, and every sunset in the rain. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les vuelvo a presentar a quien ya forma parte de la familia del podcast. Me refiero al Juan Pablo Navarro Septeto, que hoy se encuentra presentando Visiones Pandémicas, su nuevo disco, una serie de composiciones que surgieron durante el confinamiento y la incertidumbre de estos últimos tiempos, con un mensaje potente e intimista en donde se confunden postales de un nuevo sonido de Buenos Aires. Juan Pablo Navarro Septeto es considerado por la crítica especializada, colegas y seguidores, como uno de los mayores exponentes de la escena musical actual. La novedosa propuesta se emerge en músicas de raíz del tango y con fuertes influencias del jazz y la música contemporánea. Este es el tercer disco de la agrupación con fuertes raíces tangueras y notables influencias del jazz y la música contemporánea. Liderado por Juan Pablo Navarro en contrabajo, composición y arreglos, integran la formación Renato Venturini en bandoneón, Augusto Usuríguez en violín, Inti Zabev en clarinete bajo, Juan Pablo Arredondo en guitarra eléctrica, Xavier Gainchi en piano y Andrés Elstein en batería. Visiones Pandémicas ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y será presentado en vivo durante todos los jueves de marzo en el recinto cultural porteño Pista Urbana, Chacabuco 874, San Telmo, Buenos Aires, Argentina. Finalmente, un agradecimiento grande a mi muy querida amiga, la productora Jimena Pautazo, de Run Run Producciones, por este valioso material discográfico de enorme riqueza musical e interpretativa. Y la palabra de Juan Pablo Navarro, compositor y arreglador del septeto, que nos cuenta más sobre este trabajo tan lleno de sensibilidades, talento y excelente factura musical. Escucharemos al Juan Pablo Navarro Septeto desde su disco Visiones Pandémicas del 2024, el tema del propio Juan Pablo Navarro, Visión 1. Hola, Alfredo y oyentes del Canto y la Palabra, nos saluda Juan Pablo Navarro. Estoy muy feliz de contarles que junto a mi septeto estamos presentando Visiones Pandémicas. Se trata de una serie de composiciones que surgieron durante el confinamiento. Cada pieza es una reflexión sobre el mundo que nos rodea. Algunas son pensamientos fugaces, otras exploran las vacilaciones nocturnas. El álbum fue editado por el Club del Disco y lo pueden encontrar en todas las plataformas. Por último, les quiero contar quiénes somos Juan Pablo Navarro Septeto. Renato Venturini en bandoneón, Augusto Sobríguez en violín, Inti Zabev clarinete bajo y clarinete, Juan Pablo Arredondo, guitarra eléctrica, Xavier Gange, piano, Andrés Alstein, batería. quien les habla, con trabajo, composición y arreglos. Además, este disco cuenta con una gran invitada, que es Julia Sanjurjo en la voz. Bueno, para terminar, les envío un fuerte abrazo a todos los uruguayos. Adiós. El canto y la palabra, edición especial.